¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, pues otro martes más y ya van 29 martes en esta temporada. Nuestro programa 29 de la temporada 26. Desde los estudios de la Universidad de Cádiz, aquí en Jerez de la Frontera, en el Indes, en Radio Indes, pues la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes empieza pues su programa 29 de esta temporada. 2024-2025, que ya estamos, bueno, hemos pasado el Ecuador. Bienvenidos todos, muchas gracias por asistir. Hoy tenemos y conectamos con Isabel Suárez en los extrarradios de Jerez. ¿Qué tal, Isabel? Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy toca, bueno, es fin de mes casi, fue ayer, podríamos haber casi fin de mes. Entonces toca la ruta del tiempo. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde seguimos yéndonos? Bueno, pues vamos a pasear por el paseo marítimo de Palma, de Mallorca. Bueno, seguimos en Mallorca. Muy bien, muy interesante las últimas que hemos estado y decir a los mallorquines que, bueno, que tienen un patrimonio de relojes de sol estupendo por lo que estamos viendo. La verdad es que es maravilloso y bonitos también, no solo... Y operativo. Sí, sí. Ya veréis, los veo y son preciosos. Y operativo, o sea, que están funcionando, que están dando la hora, están en funcionamiento. Bien, bueno, pues hoy vuelve con nosotros, le está cogiendo el gustillo Heike Mai, Llévame a las Estrellas. Heike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, yo muy bien, gracias. Bueno, pues... Aquí preparada. Preparada, pues estupendo, pues vamos a empezar el programa y... muchas gracias por venir, porque hoy nos vas a hablar un poquito también de eclipses, ¿no? Recordad que el programa lo emitimos por YouTube y ahora mismo estamos retransmitiendo en Twitch, supongo que sí, Joaquín nos dirá que estamos en directo, pero saludamos a nuestros amigos de Frontera Radio, que también nos escuchan, y a los amigos de la EMA, ¿vale? Voy a seguir saludando a los compañeros que habitualmente están en el programa. Isabel también es habitual, aunque temporal. Manuel Jiménez del Barco, Lito, ¿qué tal? Hola, aquí estamos. Bueno, como siempre. Como siempre. Perenne. Casi perenne. Bueno, y una de las cosas que vamos a ver hoy un poquito son las actividades que hemos hecho, porque uh-huh. Hemos hecho cursos, hemos organizado un eclipse parcial de sol y la semana que viene, esta también tenemos preparado algo, salvo lluvia, alguna salida eventual, pero la semana que viene estamos en la Feria de la Ciencia, también lo comentaremos, ¿vale? Y, bueno, pues saludamos también a José Luis Espí, otro de los habituales que hoy debería de traer la revista, no sé si la tiene lista o no, José Luis. Hola, buenas tardes, sí, tengo la revista preparada del mes de abril, la revista Astronomía, para ofrecerla como todos los principios de mes. Muy bien. Bueno, pues este es el programa. Al otro lado del cristal está Joaquín Barroso en la dirección y este que os habla en la dirección de la nave y este que os habla y dirige el programa, Agustín Almoril, como os hemos dicho, desde Jerez de la Frontera. Bueno, pues sin más, vamos a empezar yéndonos a Mallorca. Vamos a empezar por donde estamos más lejos, aunque Isabel no está en Mallorca hoy, pero la mandamos allí de vez en cuando a algún sitio para que vea los relojes de sol. Y bueno, y nos lo cuente. Así que muchas gracias, Isabel. Cuando tú quieras puedes compartir para que nuestros escuchantes van a tener la información toda, pero nuestros vídeos o youtuberos o por Twitch pues van a poder ver el plano e incluso ver ya las imágenes de los relojes, aunque las va a describir perfectamente Isabel. Pues cuando tú quieras, Isabel. Bien, ¿lo estáis viendo? Estamos viendo ya el plano a través de, bueno, más o menos de la zona del puerto, de la costa, ¿no? Eso es lo que decíamos, en el paseo marítimo de Palma, el más importante, la avenida Gabriel Roca se llama. Bueno, pues empezamos el recorrido en el Muelle Viejo y lo vamos a acabar en el muelle enfrente del auditorio. Y es un recorrido corto porque son 2 kilómetros, o sea que es un paseo estupendo, llanito, precioso, ¿no? A la ribera del mar y vamos a ver ni más ni menos que 16 relojes de sol, ¿eh? Porque aunque aparecen solo 6 paradas, pues en muchas de ellas tenemos relojes múltiples. ¿Están todos en el mismo sitio o están pegados, están en el mismo edificio? En el mismo sitio, son relojes múltiples, ya lo veréis. Vamos a empezar, como decíamos, por el muelle viejo que le llaman, donde está la aduana. Bueno, pues veis qué impresionante reloj ecuatorial. Este lo instalaron en el año 1985. Bueno, deciros que todos los relojes que vamos a ver están diseñados por Rafael Soler Gallá y que van del año 78 al año 2000. Este, como os decía, es del año 85 y es precioso, como podéis ver, porque tiene un montón de detalles y tiene una parte por delante, que es la que estamos viendo ahora, por eso se llama Muelle Viejo 1, pero también tiene una parte de detrás. Bueno. Pues la parte de delante, pues tenemos un calendario zodiacal que muestra la posición del sol a lo largo del año, las horas que están representadas por analemas, que aquí se pueden ver, la numeración es romana, va desde las 5 hasta las 6 y está incrustada en el hormigón en metal. También es de metal el gnomón, que veis que es un gnomón impresionante. Y la lectura en este reloj se hace en el borde superior. O sea, aquí en la parte superior, bueno, pues ahí da la sombra del gnomo y entonces nosotros podemos ver la hora. Pero además, también, dependiendo de la fecha, nos da la información del orto y del ocaso del sol. Ahora nos vamos a la parte de atrás y en la parte de atrás tenemos un reloj de sombra. Entonces, este nos da la hora verdadera. Y tiene, como veis, en la parte superior la inscripción en números romanos 1985, que fue cuando se colocó. Como veis, es un reloj doble. Y mide 2,30 centímetros de diámetro. Y una vez que ya hemos visto los relojes del Muelle Viejo, bueno, pues ahora nos vamos a ir a uno de los sitios más bonitos de Palma, que es el Parque del Mar. El parque que hicieron delante de la Catedral de Palma, en el que hay un lago, y en la explanada delante del lago, pues hay este reloj analemático tan bonito. También, como decía antes, está hecho por Rafael Soler. En este caso es en el año 2000, que es cuando se inauguró ese parque del mar, y está hecho en mármol. Entonces, bueno, pues como todos los relojes analemáticos, pues ya sabéis que el gnomo es la persona. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros fuimos, aquí se ve a José Luis, pues estaba el día nublado, entonces no podemos ver la hora. Y he cogido una foto de internet en la que sí que se ve cómo funciona este reloj analemático. Entonces tenemos a la persona situada en el mes y en el día, porque esto está graduado, y actuando de gnomo, la proyección de la sombra pues nos da la hora. También marca las medias, no solamente las enteras. Tiene un calendario peraltado, tiene hortos, tiene ocaso, y lo que marca es la hora verdadera. Además, tiene una leyenda, ¿no? Que bueno, se puede ver aquí muy bien, ¿no? Pone reloj de sol azimutal analemático. Y además pone que está hecho, R.F. Soler Fecit, hecho por Rafael Soler. Entonces aquí tenéis un detalle de lo que es la zona donde hay que subirse para actuar de gnomo, y bueno, pues también se ven los símbolos del zodiaco. y vamos a andar un poquito y nos vamos al puerto pesquero. Y en el puerto pesquero nos encontramos un reloj doble. Este reloj, bueno, pues está encima de un pedestal, es de piedra y tiene dos caras. Esta primera cara, que es la cara sudoeste, bueno, pues veis que pone la fecha, ¿no? Tenemos aquí que en la parte, bueno, es un rectángulo de piedra. En la parte superior pone año 1978, o sea que es el más antiguo de los que vamos a ver. Y tiene grabado en la piedra un sol del cual parte un gnomo, que es un triángulo metálico. También en la parte superior tiene una veleta. Y en el suelo, que en esta diapositiva no se ve, pero en la siguiente sí, están representados los cuatro principales vientos que dominan en esta zona de España. Vemos que la línea horaria están en números romanos y van desde las 8 hasta las 8. Además, la sombra de la punta, ¿no?, permite ver no solo la hora, sino también el calendario. Y ahora le damos la vuelta, ¿eh? Le damos la vuelta y nos encontramos la otra cara, otro reloj de sol, también en este caso grabado en la piedra, rectangular, con la misma inscripción, año de 1978, en la parte de abajo también pone tiempo verdadero, también un sol del cual parte la señal horaria y el gnomon también triangular, pero en este caso pues situado en la izquierda del cuadrante. También tiene línea horaria y tiene entera y media. Y la numeración, pues ahora sigue siendo romana, pero es de 5 a 10. También tiene la inscripción de las coordenadas del lugar que se verían aquí, debajo del sol y encima de donde pone tiempo verdadero. Pero además, como decía, pues tiene un azulejo en donde explica la conversión de la hora que marca el reloj en la hora civil. Y lo hace en cuatro idiomas, o sea que tiene en cuenta, bueno, pues que es una zona concurrida por mucho turismo y entonces pues está, además de en castellano y en mallorquín, pues también está en inglés y está en alemán. Y bueno, pues vamos a continuar nuestro paseíto, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a unos jardines preciosos, el Parque de Safeixina. Y aquí nos encontramos un conjunto de cuatro relojes, o sea, lo que tenemos es una pirámide que también termina en una bola con una veleta y en cada una de las caras de esa pirámide tenemos un reloj de sol. Esta que tenemos, que está orientada al sur, pues es un cuadrante de 1,2 por 1,8 metros. Está inclinado y tiene calendario y mide tiempo medio y verdadero. Las líneas horarias van desde las 5 hasta las 6 y están en numeración romana, pero también tiene en línea arábiga de 8 a 3. Señala la hora, señala los cuartos, la hora de salida y de puesta del sol, también tiene las curvas de declinación solar y también podemos apreciar los signos zodiacales. Pero todavía es más curioso porque en la parte de abajo tiene un reloj lunar. También hay un ábaco que permite hacer los cálculos de la hora. Y en la parte superior del rectángulo encontramos la leyenda estío y tardor, o sea, verano y otoño. El gnomo es un triángulo metálico y parte de un sol central. Y también tiene otra leyenda, ¿no?, en la parte de abajo, que es una leyenda mallorquina, ¿no? Millora se aposta, mestral se acosta. O sea, cuando lo traducimos, bueno, pues tiene menos sentido, ¿no? Dice que mediodía la puesta, el mistral se acerca, hace alusión a uno de esos vientos que hay en la zona. Vamos a ir bordeando el reloj y entonces le damos la vuelta y nos encontramos con la siguiente cara. Y ahora, pues fijaros la diferencia entre el color de uno y el color de otro, ¿no? Según le da más o menos el agua, el viento y demás, pues este, de nuevo, está orientado a levante. Tenemos de nuevo un rectángulo un rectángulo que en este caso pone Iber y Primavera, o sea, invierno y primavera. El gnomon también es metálico y además tiene unos escudos y un grabado que pone jardines de Safishina. Bueno, pues bueno, el gnomo es más bien es un triangular, pero realmente tiene forma de yunque, ¿no? En la parte de abajo del cuadrante aparece otro lema, que está aquí en un rectángulo aparte, que dice otro refrán famoso de allí de la isla, Yevani Shalom, 3 días es poco. O sea, levante y chaleco, 3 días es poco. O sea que hay que llevarlos más. Y bueno, pues veis que tiene la línea horaria de 5 a 12 y también tiene cifras tanto romanas como arábigas. También marca hora y cuarto. Y también da la hora de salida del sol. Y de nuevo nos encontramos los signos zodiacales. Vamos a girar otro poquito más y nos encontramos otra cara. La cara que da al poniente. Bien, bueno, pues esta también es invierno y primavera, ¿eh? Y bueno, pues en este caso veis que sigue teniendo un gnomon con forma de yunque y líneas horarias que van desde las 12 hasta las 7, también con cifras romanas y con cifras arábigas, tiene las dos. La hora, los cuartos, la hora de puesta del sol en este caso, porque está a poniente, y las curvas de declinación solar, los signos zodiacales también los apreciamos, y también encontramos el escudo de la ciudad y la inscripción del año en el que se hizo, de 1995. Esto. Y de nuevo, pues otra vez encontramos aquí otra leyenda que pone el poniente, ponen en tierra bañada, pluyan otra vegada. O sea, poniente en tierra bañada, lluvia otra vez. Y vamos a dar la última vuelta. Y vemos ya la última cara de este reloj. Y este es el que está orientado al norte. Pues en este caso tenemos un sol metálico, del cual parte el gnomo. La cara del sol está al revés, está mirando para arriba. Y las líneas horarias en este caso van de 5 a 9 y es como si fuese un abanico la línea horaria. Más que un abanico, un paipai es lo que parece. Va de 5 a 9 de la mañana y de 3 a 7 de la tarde. En este caso están solo en cifras romanas. También tiene hora entera y cuarto, hora de puesta y hora de salida del sol. Y encontramos las curvas de declinación solar y también los signos zodiacales. En la parte de arriba pues se ve la inscripción Istiu y primavera, o sea, verano y primavera. También está la inscripción con la longitud y la latitud del lugar. Y en medio, debajo del sol, aparece otra inscripción que pone tiempo verdadero del lugar y también, bueno, Rafael Soler lo hizo y unas instrucciones detalladas para hacer la lectura. Sí, de nuevo, en la parte de abajo encontramos otra leyenda que pone Tramontana, Mar Plana. Bueno, este no hace falta ni traducirlo, ¿no? Este es complicado, ¿no, Isabel? Porque sí, sí. Al norte es súper complicado. Vamos, lo están moviendo, que en un monolito de esto hay cuatro relojes de sol increíbles, pero bueno, orientar al norte un reloj es casi... Hombre, no es norte-norte, pero es la cara norte. Claro. De hecho, pues fijaros cómo se nota la piedra en el estado en el que está. De la humedad y de todo, ¿no? Claro. Porque toda la pared mirando al norte acaba adquiriendo la humedad. Y la forma que tiene el reloj es curiosa, vamos, es de las más curiosas que hay, porque hay un momento en que dependiendo de que estemos en verano o en primavera, ¿no? Pues marca a un lado, marca al otro. Al otro, es curioso, sí. Uh-huh. Sí. En el centro del día no marca ninguna hora. No marca nada, efectivamente. Nada. Daría el sol por el otro lado, claro. Claro. Claro, porque el sol está en el lado opuesto, entonces imposible marcar la hora. al atardecer y al amanecer casi todos los días. Bueno, pero lo que sí hacen estos cuatro relojes, ¿amplía las horas de un reloj normal o no? Claro, no, aquí desde luego se ven todas. Todas las que se pueden ver se ven en una cara o en otra. Eso te iba a decir. Siempre que haya sol, va a ver la hora seguro. Efectivamente, siempre que esté el sol operativo. Sí, las que tienen una sola cara tienen limitaciones de puesta o de salida. Efectivamente. Claro, pero así con las cuatro orientadas iguales a distintas, pues... Es increíble. De esta forma... Bueno, pues si os ha parecido increíble este, pues vaya a ver el siguiente. Todos además de la misma persona, un friki de los relojes. Esos son de Rafael Soler. Bueno, pues en este caso son 6 relojes de sol. Seguimos andando por el mismo paseo y ahora llegamos a lo que es la explanada de Santo Domingo, ¿no? Y aquí nos encontramos un conjunto de 6 relojes de sol. O sea, tenemos 2 tetraedros que están enfrentados, están unidos por el vértice, tienen 1 metro de lado y están sobre un pedestal y como veis, bueno, le han puesto una cadenita alrededor. De todas formas, con cadena y todo, pues ya veréis que algún destrozo hay. Este también lo hizo Rafael Soler, en este caso en el año 1986. Y este, por ejemplo, la primera vez que nosotros fuimos a Mallorca fue el que nos dejó, vamos, con la boca abierta porque fue el primero que nos encontramos. Dejamos el coche en un parking cerca de este reloj y empezamos a andar y de pronto nos encontramos con él. Y nos quedamos, bueno, paralizados porque... 3 relojes de abajo y 3 relojes de arriba. Eso es. Increíble. Y ahí en medio, ¿no? Como una escultura. La bola esa en medio, sí, uh-huh. Curiosísimo. En este caso, bueno, he hecho una diapositiva para cada 2 relojes y vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces veis, bueno, pues que estos que vamos a ver ahora son de la parte de arriba, ¿no? En la parte de arriba también tiene su veleta, ¿eh? Este hombre, pues, lo dejaba bien terminado. Bueno, pues el que tenemos a la izquierda, pues eso es un triángulo, una de las caras del tetraedro, tiene la inscripción del año 1986, está orientado al sur, pero está inclinado hacia el suelo, el gnomon es metálico y parte del sol, y termina en una bola que aquí no se aprecia muy bien, pero vamos, nosotros cuando lo vimos, bueno, pues sí que se ve que el final del gnomo es una bolita. La numeración, como veis, es romana, va de 6 a 6 y también tiene los signos zodiacales. Y giramos un poquito y vemos otro reloj que está orientado al nordeste. En este caso aparece la inscripción de la latitud. El gnomon ahora es una plancha rectangular metálica. Las líneas horarias van desde las 5 hasta las 9, también con numeración romana, y también se siguen apreciando los símbolos del zodiaco y las curvas de declinación. Giramos y vamos a ver la otra cara de arriba. Y encontramos el tercer reloj de la parte de arriba, cuya inscripción pone longitud. De nuevo, sigue siendo un triángulo, como veis, en este caso, declinando al noroeste. El gnomon es metálico, también en plancha rectangular. Las líneas horarias tienen numeración romana y van de las 6 hasta las 8. Y, bueno, pues también tiene los signos zodiacales. Y veis, pues todos ellos son muy parecidos, ¿no? Y ahora ya nos vamos a los que están en la parte de abajo, ¿no? Y aquí en el de la parte de abajo, en el primero que nos encontramos, que está al norte, pues este no tiene gnomo. Es un reloj precioso, ¿no? Tiene en la parte de abajo, tiene un sol metálico del cual salen las señales horarias, las líneas horarias, la numeración en romano, de que va desde las 4 hasta las 8, las curvas de declinación. Encima del sol está la inscripción tiempo verdadero en el centro y en la parte de arriba está el escudo de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Pero claro, aquí el gnomo está muy abajo, ¿eh? Estaba en la cara del sol y se la han cargado. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos a ver los otros dos de abajo, que en este caso, pues, el primero que nos encontramos a la izquierda está declinando al suroeste, tiene un gnomo metálico en plancha, rectangular, con línea horaria de 11 a 8, la numeración romana, curvas de declinación y los signos zodiacales. Como veis, bueno, pues prácticamente todos tienen la misma línea, ¿no? Y el último de esta escultura de relojes de sol, pues está declinando al sudeste. Lo mismo tiene un gnomo metálico en plancha rectangular. Las líneas horarias ahora van desde las 4 hasta las 1. Tienen numeración romana. Y también se pueden apreciar las curvas de declinación solar y los signos zodiacales. Y aquí, bueno, pues si os dais cuenta, aquí detrás pues se ve un molino de viento que hay varios en ese paseo marítimo. Además, molinos de viento muy antiguos. Y ya, pues, vamos a terminar nuestro paseíto por el paseo marítimo de Palma. El reloj está espectacular, sin duda, ¿eh? Sí. Maravilloso. Increíble. Es fantástico. Sí. Sí. Estupendo. Todo un trabajo. Lo que pasa es que va asociado también a que son esculturas. Normalmente los relojes de sol, bueno, pues tienen su historia. Algunos son más simples, otros son súper rebuscados y muy bonitos. Pero aquí es que está montado como directamente como una obra de arte, supongo, ¿no? Sí, forma parte de la decoración del paseo, claro. Del paseo, son esculturas en este caso, esculturas científicas. Porque fijaros, este último es otro reloj precioso. Es un tipo escafe de los relojes griegos. Este está fechado en 1990. Y bueno, pues es un reloj ecuatorial que está esculpido en la piedra y en los laterales de ese cubo tiene diferentes inscripciones, ¿no? He puesto una de ellas que es en la que viene cómo se corrige la hora que marca el reloj a tiempo civil. Y entonces, dependiendo de la fecha y del día en cuestión, pues tendremos que hacer una corrección u otra. En la parte de delante, pues tiene grabada la palabra escafe, ¿no? Que hace alusión al tipo de reloj que es un reloj, copia de los relojes griegos. También tiene la longitud y la latitud. Tiene un gnomon que es metálico, si en la otra foto se aprecia mucho mejor. Es un triángulo metálico que acaba en una bolita. Y la sombra, bueno, pues se proyecta sobre la esfera ecuatorial, pero claro, como veis, pues el agua, la humedad y demás, pues no solamente marca la hora, ¿no? Sino que también pues tiene allí unos cuantos bichitos y tiene agua y tiene... No, es que es reloj de sol y pluviómetro. Aquí es lo que le faltó. Este tipo de reloj es el que usó Eratóstenes para medir el radio de la Tierra, Uh-huh. En este caso, bueno, pues fijaros que más que un cubo, no llega a ser un cubo, es un prisma rectangular, porque mide 50 por 30 por 50. Tiene numeración romana y va de 5 a 7. Y de nuevo, pues nos encontramos en la parte de arriba, el orto, el ocaso y los símbolos del zodiaco. Y bueno... hemos hecho un recorrido por una parte, bueno, desde el muelle viejo hasta este muelle de la Golondrina o Auditorio de Palma, ¿no? Pero detrás tenemos una cantidad de relojes y por el otro lado del muelle viejo también hay una gran cantidad de relojes, así que... No nos vamos. Nos esperan por lo menos dos paseitos más. Por Mallorca. Dos meses, pues como venimos una vez al mes, dos meses todavía seguimos en Mallorca. Muy bien, Isabel, perfecto, maravilloso, qué bonito este paseo. La verdad es que merece la pena pues visitarlo. Si vais por Mallorca, no dudéis en hacerlo, porque es súper agradable y además los relojes son preciosos. Te quedas en cada uno de ellos un buen rato leyendo, mirando, intentando. Y si hay sol y marca la hora, vamos, te diviertes un buen rato. Claro. Bueno, una pregunta técnica, aunque yo creo que puedo tener ya la solución, pero Isabel, tú eres la que sabe, yo no tengo ni idea de esto. Hemos visto cómo los relojes que están orientados a sudeste, sudoeste, en vez de poner un gnomo más normal, ponen la plaquita. Digamos, ponen eso. ¿Eso es para recoger mejor la hora? Porque al estar tan en una zona en donde el sol a determinadas horas va a ser difícil coger a lo mejor, ¿no? Para que haya más sombra. ¿O es por estética? Porque le ha gustado al señor poner esos gnomos en los laterales para que la figura quede más, los anteriores, naturalmente, ¿vale? Pues depende, porque también te los encuentras más relojes con esa orientación y el gnomo es una varilla metálica, pero teniendo en cuenta en el sitio en el que está, sí, que están a la vista de todos, sí, y de algunos que no tienen precisamente buena idea, pues les ponen unos gnomos más sólidos, ¿no? Mejor sujetados a lo que es la escultura en sí, para que cueste más quitarlo, porque fijaros el último que hemos visto de los triangulares, como estaba más bajo y era más pequeño, pues cogieron y lo cargaron. Vale, muy bien. Bueno, y una pregunta al especialista en relojes de sol consorte, José Luis Espíritu. El autor de todos estos relojes es también el que conocemos de los helados y tal. Pues, los helados Soler, familiar. Parece ser que no, porque Soler es un apellido bastante común en mi tierra, en Valencia, en Alicante, pero por lo visto también es muy, muy conocido en Mallorca como apellido Soler. Yo he tenido a compañeros de clase que se apellidaban Soler. Así que es bastante corriente por mi tierra, pero no tiene nada que ver, creo, ¿eh? Con el que vende helados aquí en Jerez, no. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Isabel y a José Luis por servir ahí de varilla en alguno de los relojes. Yo hago las fotos y los reportajes. Como buen astrofotógrafo, no te pueden faltar relojes de sol. Tienes que fotografiar todo, a tu fotografía de todo. Vale, cuando preguntan cuál es la estrella favorita de cualquier astrónomo, hay que decir el sol, siempre. Es la nuestra favorita, siempre. Es la que tenemos más cerca. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a... Bueno, primero me gustaría, que no lo he dicho al principio, dije que lo iba a decir al principio y no, que hay una presentación del libro de nuestro compañero Jesús Carmona, que no nos puede faltar. Voy a compartir una presentación que él hace por su libro, que ya no lo presentó aquí cuando todavía no estaba casi ni publicado, vamos a ver, es una pequeña edición, pero lo estáis viendo ya los compañeros en la pantalla. Ahora sí. Bueno, pues el jueves 3 de abril a las 8, una gran presentación de las memorias gráficas de un astrónomo incógnito, de Jesús Carmona, ¿vale? Y bueno, aforo limitado porque es en la librería El Tiempo Perdido. Así que... Si estáis en Granada, ya sabéis. Acercaros. Bueno, pues entrevistará al autor Guillermo Mendoza. Hoy no ha podido... Jesús está aquí para hacerlo, lo hago yo. La semana que viene es posible que venga con alguna de sus secciones cuando ya presente el libro. Pero enhorabuena, Jesús, por el fantástico libro que tenemos. Casi todos los que estuvimos en el Congreso nos lo llevamos. La poca edición se agotó en nada. Y ahora ya, bueno, pues sale a la luz de manera, supongo que con una tirada más larga. Ya la semana que viene nos contará qué tal ha ido y tal. Bueno, y aparte tenemos también aquí el libro que... no sé si me deja ahora compartir el otro. Ahora no vemos nada. No, he dejado de compartir para que poder leerlo. Y ahora vamos a ver el otro, que es ya el libro en sí, ¿vale? Uh-huh. Que tiene, por supuesto, una viñeta espectacular de Jesús. Y la presentación del libro, Memorias Gráficas, también va a ser la Jesús el 11 de abril a las 7 en la Biblioteca Provincial de Granada. Es decir, que va a hacer dos presentaciones en el aula 1 de formación, en la calle Profesor Sainz, Cantero 6. Así que si pasáis por Granada, estáis por Granada, id a la presentación o id a la entrevista, porque Jesús, aparte de lo que nos divertimos con él, con las reliquias de astronomía, como, y bueno, y nos trae siempre una viñeta, pues es súper divertida sus presentaciones. Con cada una de las viñetas no paramos de reírnos. Así que enhorabuena, Jesús. Jesús es compañero de Un Punto Azul, pero también de la Sociedad Astronómica Granadina, y precisamente el presidente de la sociedad, Miguel Sánchez González, quien va en esta segunda presentación, quien va a moderar. Bueno, pues Jesús, ya nos contará, si es posible, la semana que viene cómo ha ido todo, aunque esta del 11 todavía no se habrá producido, porque el próximo programa nuestro es el día 7. Bien, bueno, pues vamos a continuar. José Luis, si quiere, para dejar después a Heike que nos cuente el tema de los relojes, encauzadas también con nuestras actividades que serán enumeradas, si quieres comentar las revistas, sí, si hay alguna cosa interesante. Exactamente. Pues si quieres pasamos a comentar la revista del mes de abril, que está recién salida, y al resto se lo dejamos a Heike para que nos cuente cosas muy interesantes. Bueno, pues la revista de abril, número de abril de la revista Astronomía, viene con una portada muy chula, que es viene el Sol y el tamaño relativo de la Tierra, pone el Sol, ¿vale? Para que veamos los pequeñitos que somos. Y la portada viene el Sol y pone el Servicio Nacional de Meteorología Espacial. Lito, ¿tú sabías algo de esto? Hombres, el clima espacial se estudia ya desde hace bastante. Bueno, pues el Servicio Nacional de Meteorología Espacial, estamos hablando de España. Y dice 10 años dedicados a monitorizar y alertar sobre la actividad solar. Uh-huh. ¿Vale? Ese es el artículo central. ¿Vale? Y en la portada viene el Sol y con el tamaño relativo de la Luna al ladito para que veamos lo pequeñitos que somos. Bueno, pues resulta que el Servicio Nacional de Meteorología Espacial, SNMES, cumple 10 años dedicado a monitorizar y alertar sobre la actividad solar. Y precisamente este último año las alertas han coincidido con la observación de auroras desde España. Y eso es lo que nos habla este artículo, de qué es lo que hace este servicio de meteorología espacial, que se dedican prácticamente a monitorizar el Sol y su actividad. Y cuando hay una alerta, pues lanzar la alerta correspondiente, que ya sabéis que las dos últimas, dentro de este último curso, fueron auroras que se pudieron ver desde latitudes muy bajas, incluida España, ¿no? Llegamos a verlas incluso desde aquí. Bien, pues de Consuelo Cid, es el artículo muy interesante, porque no es conocido este tipo de agencias meteorológicas que se dediquen solamente a eso, a estudiar el Sol. El siguiente es una conmemoración también, que 40 años del Instituto Astrofísica de Canarias. Desde su inauguración oficial en 1985, el Instituto de Astrofísica de Canarias, y más concretamente su grupo del Sistema Solar, ha contribuido significativamente al avance del conocimiento de los cuerpos pequeños de nuestro sistema planetario. Mira, ¿vale? La semana pasada lo tuvimos aquí. Correcto. A un equipo muy, muy interesante, de tres personas que se dedican al tema de los espejos allí en Canarias. Bueno, y el título es De cuerpos pequeños y grandes avances. 40 años de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bien, de Julia de León. Después otro, el siguiente es Proyecto Starships. ¿Será la Starships de SpaceX la puerta hacia la nueva era de la exploración espacial? Pregunta, ¿vale? Y habla un poquito sobre el tema este del Starship y demás, que también están empezando a hacer alguna cosa científica y no solo turística. Vale, lo dejaremos en cuarentena, ya sabéis que no nos cae muy demasiado bien el Elon Musk. Nos llena de satélites todos nuestros cielos y entonces no. Bien, pues continuamos la parte central, ya con el tema observacional. Hablamos del cielo del mes, y en el cielo del mes vienen algunas conjunciones interesantes. Yo destacaría una, que es esto del 1 de abril al 2, que es esta misma noche, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, que las Pléyades son ocultadas por la luna. Ya nuestro compañero Lucas en el cielo del mes nos lo adelantó. Os lo dijo. Sí. ¿Vale? Pues, abierto, anoche, desde las 23 más aproximadamente de hoy hasta las 07:08 de empezado ya el día 2, pues hay una ocultación de Pléyades bastante interesante, porque la luna además está en un cuarto muy pequeñito. Hace poco ha estado nueva, de hecho hemos tenido el eclipse el pasado sábado, pues está creciendo, pero muy, muy pequeñita, entonces se oculta por la parte de arriba, por la parte oscura, y tiene que estar muy, muy interesante. Sí, pues sí, está como los cuernos de la luna, ¿no? El otro día me dio con los cuernos de la luna, así como en una cunita, pues se oculta por la parte de arriba. Unos cuernos, sí. Uh-huh. Después, polvo de estrellas, que el mes pasado no venía, me preguntasteis por Juan Luis González Carballo, pues ahora sí viene con un artículo llamado Supernovas fallidas. Un reciente trabajo presenta el caso de una estrella que desapareció de las imágenes obtenidas por diversos rastreos automáticos del cielo sin dejar rastro. Estaban estudiándola, un tipo de supernova, y de repente pues dejó de estar y nadie sabe cómo. Fallido. Bueno, después tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? En astrobiología también, que ha colaborado con nosotros Jorge Pla García, Spherex, que es un satélite que vamos a lanzar, ¿vale? Es de la NASA, una de las misiones más ambiciosas de la NASA, que busca sobre todo hielo, ¿vale? La composición química del hielo, al ser posible de agua, pero todo tipo de hielo, ¿no? Un telescopio especializado. Bien, en la parte de banco de pruebas vienen pruebas sobre, sobre oculares, ¿vale? Él lo llama John Teus, que es el que hace la sección, mis oculares preferidos. Y tenemos aquí Pentax, tenemos aquí Teleview, tenemos aquí Nagler, tenemos aquí Axiom, en fin, los más conocidos y sus oculares preferidos para distintos tipos de observaciones. Después Juan Carlos Casado, ¿vale? Que parece que va a tener sección, porque anda, tiene toda la pinta de ser una sección que pone lugares. Nos está copiando totalmente nuestro querido director de la revista, porque claro, lo tuvimos hace dos semanas a él. Pues ya, es llegar a un punto azul y saltar a la fama enseguida, ya lo sabes. El trampolín. Bueno, pues Juan Carlos Casado tiene un artículo que yo creo que no es artículo, que va a ser una sección duradera en el tiempo, que se llama Lugares para captar el cielo. Y aquí nos habla de Groenlandia, la Antártida del Norte. Y vienen unas fotos de auroras impresionantes, hechas por él, por supuesto. Bien, la parte de fotografía, ¿vale? 61 APO, ¿no? ¿Qué tiene? Sí. Es un fenómeno, ya lo tuvimos aquí. Y ya, pues, para terminar, nunca comento que en la última página, en la contraportada, viene un avance de lo que va a venir el próximo mes, que en este caso será mayo. Pero esta vez sí quiero comentarlo porque hay un artículo que dice, para el próximo número, ¿cómo nos defienden las agencias espaciales de los asteroides? El caso 2024 YR4, firmado por Juan Luis Cano. vamos. Estamos así saturando que, la revista. El mes que viene hablaremos, a ver si puede incluso él venir y hablar de su propio artículo. ¿Vale? Pues sí. Bueno, pues con esto ya tenemos la revista un poquito desglosada, los artículos principales, sí. Y ya pues dejamos paso a Heiken, que nos cuente cositas. Adelante. De fotos no has comentado nada, entiendo que... No, fotos, hay algunas muy bonitas de Aurora, pero no hay ninguno de gente que conozcamos para que podamos resaltarla. Vale, bueno, pues enhorabuena a todos los que hayan publicado, pero nada. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Heiken. Precisamente esta semana, Lito, hemos tenido un eclipse parcial de sol el día 29. Hecho una actividad magnífica que luego comentaremos alguna cosita más, pero era un preparatorio para nosotros, incluso para los que vienen, uh-huh. Y la problemática que tenemos de movimientos, de gafas, de protección y tal. Y bueno, pues vamos a aprovechar, aunque al final comentaremos nuestra actividad y las otras actividades que vienen, que como he dicho, estamos en la Feria de la Ciencia la semana que viene, pero viene hoy Heike porque la semana pasada estuvo precisamente tratando estos temas con David Galadí, que ya estuvo aquí, y que, bueno, pues nos va a hablar de un tema súper importante que tuvimos mucho cuidado nosotros el día 29, que es los peligros de los eclipses solares, de alguien que se despista y mira o tal. Bueno, cuéntanos, Heike, ¿qué es lo más importante para no quemarte los ojos? Sí, bueno, pues esto es lo último que, de lo que voy a hablar, porque hay muchísimos más peligros, sí, claro. ¿Vale? Pero de momento, muchísimas gracias para darme este espacio. Y sí que tenemos que hablar de los eclipses, ¿vale? Porque son una ocasión estupenda para muchas regiones, también del centro de España, para promocionarse, para hacer algún marketing. Y de hecho que la semana pasada tuvimos un congreso de mucha gente que acudió, unas 300 personas en Soria, que también va a estar en el camino de la totalidad del eclipse del 26. Del año que viene. Y pues ahí pues hemos coincidido muchísima gente, ¿vale? Que de hecho que hemos hablado más bien ahí de turismo y de marketing que de otras cosas, pero también incluido un montón del tema de seguridad. Y entonces pues bueno, y de hablando... ciencia, ¿no? Porque ha estado David, ha estado... también astrónomos dedicados a... Sí, bueno, sí, un poquito de ciencia, pero eso, el problema, el enganche principal es el turismo en este caso, porque en la industria, como sabéis, principal de España, una de las máximas industrias es el turismo, ¿no? Y hay muchas zonas en España despobladas que tienen muchas expectativas en el tema del astroturismo y también ahora en los eclipses para tener activada un poquito las zonas rurales, ¿vale? Pero lo importante de un eclipse, pues un eclipse es una cosa estupenda, ¿vale? Más un eclipse total. No voy a entrar en lo que es un eclipse, cómo se desarrolla ni nada, porque David Caladi, precisamente el día 14 de enero, ya ha estado con nosotros aquí en el programa y ha explicado muy bien sobre nuestros eclipses, digo nuestros, que son de Iberia, sobre todo, ¿no? del 26, del 27, del 28, ¿vale? Pero sin preparación, el eclipse puede superar a una comunidad, ¿vale? Y con preparación puede elevarla, y ahí está la clave. Es muy importante saber lo que viene encima, ¿vale? Planificar lo desconocido, porque realmente no sabemos exactamente lo que va a pasar y cómo va a pasar. Lo único que vamos a saber, o que sabemos ya, cómo se desarrolla el eclipse, porque eso es muy predecible y muy planificable, bueno, que está ahí, va a ocurrir, o sí, y son causas celestes que se pueden ver y que se pueden medir y no son humanas. Pero los humanos tenemos un problema. Nunca sabemos cómo nos comportamos, ¿vale? Y muchas veces no es muy, muy predecible. Entonces, la planificación efectiva de un eclipse consiste en prepararse para gestionar todo lo desconocido, todo lo que nos pueda venir encima. Los dos eclipses, el del 12 de totales, solares, totales, el primero del 12 de agosto, el 26, y el segundo del 2 de agosto, el 27, tienen algo positivo, ocurre en el verano, ¿vale? Que tenemos buen tiempo, pues menos nubes, que por lo cual la expectativa es grandísima, porque aquí, sobre todo aquí en España, la meteorología nos permitirá verlo en todos, bueno, en muchos sitios y muy bien, ¿vale? También tienen algo negativo, ocurren en verano, ¿vale? En lo negativo del verano es, pues ya nos centramos un poquito más en el eclipse aquí en Cádiz, porque para el otro, pues el tiempo está un poquito corto y no vamos a entrar en ese tema, pero el verano, el 2 de agosto, son vacaciones y es la primera quincena de agosto. De 2027. Máxima afluencia turística. Con todos los megatascos programados ya, que sabemos. Y a esto se van a añadir 1,5 millones más de visitantes. O más o menos, no lo sabemos exactamente, claro. Porque se va a desplazar ya enganchada media España, que ya ha visto el eclipse total solar en el centro del año anterior, y va a querer más, ¿vale? Porque además este eclipse del 27, pues es más, mucho más largo. El máximo aquí en España, al menos el máximo del eclipse del 26, es 1 minuto 47 segundos, en Islandia, a la altura de Reykjavik, está a 2 minutos y 10 segundos, un poquito más, pero también con el peligro de nubes. Y entonces, pues ahí pues ya mucha gente habrá visto un eclipse cortito, pero bien puesto. Y ahora, en el 27, tenemos un problema añadido. El punto en donde ocurre aquí en España es muy pequeñito, ¿vale? Vamos a tener al lado de Tarifa más o menos unos 4 minutos largos. En otras partes, en Jerez, tenemos 2 minutos más o menos de la totalidad. En Egipto vamos a tener más de 6 minutos, casi 7 minutos, y encima de 7 minutos incluso también algunos, muy, muy largo. Pero Egipto es un sitio un poquito inseguro y no sabemos lo que va a pasar, que por lo cual media Europa también va a querer venir aquí a España, porque es un sitio seguro, ¿vale? Y al ser un sitio seguro, pues vamos a ver un poquito lo que más vemos. Pues el apogeo del verano, en Tarifa sabemos ya los megaatascos. A todo esto se añade esta cantidad de gente del extranjero y del resto de España. Son vacaciones, los centros médicos están a medio funcionar, muchos, ¿vale? Con media plantilla puesta, no con la plantilla entera. Las estadísticas, por ejemplo, en el 2017, hay unas estadísticas que nos hablan de un aumento de muertes por tráfico en ese día del 31%. Si nos vamos a las 2 horas posteriores al eclipse, pues se aumenta un 50% comparado con otros días iguales, ¿no? La culpa no tiene el eclipse, la culpa la tiene el comportamiento humano, ¿vale? Las fiestas, la alegría y todo esto, y los megaatascos que se producen, ¿vale? Un 30-31% o un 50% no es poco. Volvemos a pensar en agosto también. Los alemanes, finlandeses, suecos, noruegos, daneses, holandeses están muy acostumbrados, y yo soy alemana y yo lo he hecho también, de hacer barbacoas en verano en los bosques, ¿vale? Aquí tenemos de esas, están los alcornocales muy bonitos y no están muy concienciados en el problema que tenemos aquí con los incendios. Seguimos con el punto sexto, que también ha apuntado aquí, lo he hecho un poquito por puntos, ¿vale? Pensando otra vez en los atascos, las ambulancias no llegan, los bomberos no llegan. Los nórdicos no están preparados tampoco para el calor, no cuentan con tanto calor, porque igual que vamos a tener un día de 39 grados por la mañana, vale, menos igual que 36, deshidratación, golpe de calor, insolación, todo esto pasa, bueno, puede pasar y va a pasar, ¿vale? Estamos intentando montar otro congreso aquí en Cádiz en octubre, ¿vale? Para alertar un poquito más de todo esto, porque todo lo que se habla es poco, ¿vale? Y el eclipse del 2017 tenía un problema también muy gordo. Tuvieron que salir los militares, ¿vale? Para salvar la situación. Salieron los militares en varios estados, ¿vale? El eclipse total del 17 entró por Portland y salió por Carolina, ¿vale? 11 estados. Estamos de acuerdo que Estados Unidos es un poquito más grande que España, ¿verdad? Un pelín, ¿vale? No, aquí está. Un pelín, ¿vale? Estamos aquí viendo el eclipse del 27 que pasa por Cádiz, ¿vale? Gibraltar. La línea de la centralidad, de la sombra total, la línea central, pasa un poquito al sur de Tánger, ¿vale? Pero como tenemos muchos minutos aquí, no hace falta saltar. Estás poniendo todavía el mapa de Estados Unidos, lo sabes, ¿no? Hay una pátula. Yo he avanzado. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado, pues el mío avanza. Ahora se ve el nuestro. No sé sí, qué sí. Avanzado porque ahora se ve el pantalla se avanzó. Un poquito lento, vale. Pues entonces lo vemos, ¿vale? Que es muy poquita a España, ¿vale? Gibraltar lo han puesto muy grande, lo siento. Ese es el mapa de Xavier Cuvier. Con el Gibraltar. La línea, Jerez. Toda la zona de. Se ve Sevilla. Sevilla se ve. Pero lo han puesto por el estrecho. Pero bueno, Sevilla este no pasa. El nombre es español, que conste. Vale. O más bien viene del árabe, ¿no? Que todos lo sabemos. Pero bueno, ahí pues lo vemos. Y lo pongo en comparación. A ver, salta, tiene que saltar, por favor, que salte. No salta, ¿no? Sí, no, seguimos viendo el una diapositiva más, seguimos viendo ahora. La anterior. No, ya. Esto no. Ahora se ven las gafas. Pues ya te has pasado, ya estamos viendo las gafas preparadas. Sí, las gafas vienen al final. No sé por qué no me quiere... Bueno, no pasa nada, cuéntanoslo y pues, que todo el mundo, lo importante es que lo escuche, porque los que están viendo a lo mejor... Vale, pues son... vamos a ver, yo he puesto el mapa de España por encima del mapa de Estados Unidos, ¿vale? Y lo que se ve es un punto que cubre como mucho, mucho, mucho la punta de Florida, de Miami. Claro, vale. Ahora vale. Ha saltado, ahora vemos ahora. Algo más. ¿No? Sí. Tiene un efecto retardado. Eso que está ahora sería a tamaño pues real, a digamos, escala. A escala. Vale, vale. A escala. Vale. Vale. Se ve que la sombra es algo más ancha. Sí. ¿Vale? Que se ve perfectamente también, pero se ve lo pequeñito que es el estrecho de Gibraltar, por donde realmente se ve, en el campo de Gibraltar, un poquito de Jerez, donde se va a ver, ¿vale? Sí. Y si seguimos, pues yo he puesto aquí un punto rojo por encima de Gibraltar que cubre, os lo cuento, de la I hasta la L, más o menos, ¿vale? Y este puntito lo he puesto abajo, al lado de Miami, a ver si después salta, en algún momento querrá saltar, ¿vale? Que se ve la relación, ¿vale? En Estados Unidos, con los problemas de atascos que tuvieron que salir los militares y el espacio que tienen, imaginaros lo que va a pasar aquí un 2 de agosto. Vale. ¿Vale? Un 2 de agosto. Y en Alemania han salido varios libros que están promocionando la islita de Tarifa como el mejor punto de Europa para ver el eclipse. Estoy a punto forma, de pedirle al alcalde que promover... Lo que hay que promover, Heike, es que la gente se tire al mar, se vaya al mar. Que montar barquitos, montar algo y ver el eclipse porque... Desde un barco. Antes de donde se ve el eclipse, toca tierra, sí. Toca el norte, el sur de España, el norte de África, pero hay una franja enorme de mar que tenemos para que no haya de esto. Entonces, correcto. Quien monte una cosa así puede ser negocio, ¿eh? El negocio es el negocio del siglo, porque quien tenga barco, que reserve el barco para los grupos que más paguen, simplemente, claro. ¿Vale? Pero sabéis también que aquí tenemos un problemilla en verano, también puede saltar el levante y no podemos salir al estrecho. Más claro. Otro problemilla, ya, ¿vale? A la altura de Valparte, tal vez todavía hay cerca del muelle y todo eso, ¿vale? Hay que planificarlo y muy bien, eso, pero eso es la parte turística, ¿vale? Y yo en esta conferencia, en el congreso, quiero montar la parte de Guardia Civil, Protección Civil, Seprona, todo esto, médicos, para que estén un poquito más al tanto de lo que estén ahora mismo. Claro, bueno, el final, Heike, lo único que te ha quedado es. La gente se compre las gafas, ¿no? ¿O qué? Sí, la gente se tiene que comprar las gafas, ¿vale? No vale, y voy a poner una presentación para otra ocasión también. No vale cualquier gafa, no vale una gafa de sol normal, no vale ponerse cuatro gafas de sol una por encima de otra, no vale. Pero hay que tener cuidado, ¿no, Heike? Porque no vale tampoco. Hay unas gafas solares para los eclipses, que tienen que están homologados. La última homologación ha sido en el 2015 y es el ISO 12312/2 del 2015, ¿vale? Esta vale. Es ahora mismo la única que vale. Y no vale tampoco una gafa de soldar, no vale una bolsa de patata, no vale una manta de rescate. Todo esto lo han preguntado, ¿eh? Que no me lo invento yo. ¿Vale? Hay que buscar estas gafas. No vale nada de esto, ¿vale? Que por lo cual estas gafas del ISO 12312 -2 del 2015, por favor. Y eso lo tenemos que repetir 30.000 veces. Pues y muchas gracias. Muchas gracias, Heike. Y bueno, ya sabéis, protegeros. Lo importante es protegerse. Como estuvimos haciéndonos, haciendo el día 29, el sábado, viendo el eclipse. Bueno, fue muy bien, ¿no, Lito? El eclipse. Pero primero, antes del eclipse, el viernes tuvimos curso. Sí, sí. ¿Y qué tal el curso? Yo tuve sesión doble. Dobles y súper compleja. Sí, el segunda edición del curso de astrofísica, segunda sesión del curso de astrofísica que doy yo en el Coloma. Esta vez fue sobre evolución estelar. Y bueno, enseñamos cómo nacen, qué son, cómo se definen y las propiedades que tienen las estrellas, y después lo más interesante, que era la vida de las estrellas, ¿no? Eso fue por la tarde, y casi cenar, descansar bien, porque a la mañana teníamos jaleo. Era tempranito, ¿no? ¿Vale? Lo tienes que organizar a otra hora. A otra hora. El sitio fue estupendo. Ya lo habíamos olido que podía ser bien, que podía resultar un buen sitio para hacerlo, y lo hicimos en los campos deportivos de Chapín, que es un complejo deportivo que hay está cerca de las canchas de fútbol sala, de tenis, el campo de... Al lado del estadio también, por detrás, sí, del, sí, estadio. Sí, sí, sigue así, la verdad que es buen sitio para dormir para el 27, ¿eh? Uh-huh, claro. Para el eclipse del 27. Sí, sí. Hay ahí una buena sombrita también para tener todo el rato al sol, hay una buena sombra. Teníamos incluso, aprovechamos una especie de merendero de asientos que hay para dejar el material, y también proporcionaba algo de sombra cuando te apretaba un poquito el sol. Y mucho campo abierto, entonces cabe mucha gente ordenadamente poniéndose en serio. A ordenar cosas. A ordenar a la gente, puede ser un buen sitio, lo que dice Joaquín. Sí, sí, es verdad. Y fue bastante gente, y sobre todo lo que queríamos era gente joven, que es lo que va a Chapín el sábado por la mañana a hacer deporte. Son chavales. No iban la media que tenemos de asistente ni la media de edad que suele tener la gente que acompaña a Magallanes. Eso era muchísimo más baja, ¿no? De media de edad, y eso es lo que nos gusta, la parte que fomenta con los jóvenes Magallanes Kids, Ingrid y su corte de ayudantes, pues se portó estupendamente, porque hicieron actividades paralelas de pintura, de con los chavales, para que enseñando con micrófono, hablando sobre las protecciones, sobre todo, ya que Heike lo ha vuelto a reincidir sobre el tema. Allí también lo hicimos. Bueno, esta vez me tocó a mí, pero bueno todas las precauciones. Llevábamos bastantes gafas de sol, aunque cada uno llevábamos, la agrupación compró para... Gafas de eclipse. Pero gafas de eclipse. No las de sol. Uy, he dicho de sol, por Dios. No. Sol no vale. Y bueno, la verdad es que llevábamos para poder prestar a la gente, pero llevábamos el telescopio solar, llevábamos... El solarscope. Telescopios de otros compañeros, el CSTA también, total, un montón de elementos. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras, en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.